Bueno, yo estoy acá para apoyar a los chicos de la facultad, porque la verdad que se les pone engorroso todo lo que, los aumentos que hay, los colectivos, las cuotas. Dicen es una universidad pública. No, mentira. Tienen que pagar libros, tienen que pagar comida, tienen que pagar transporte. No es pública, no es gratis. Es mentira que es gratis. A los padres nos cuesta mucho dinero mantener a nuestros hijos en la facultad. Y vos tenés hijos en la facultad, ¿qué carreras están estudiando? Mi hija entra el año que viene con profesorado de lenguaje de señas. ¿Qué te parece estas políticas del gobierno de querer ajustar por el lado educativo? Y yo creo que habría que ajustar por otro lado y no por el educativo. Ni la salud ni el educativo habría que ajustar, hay muchas cosas más que se está desparramando dinero por otro lado y no por la educación ni por la salud. Acá en la marcha universitaria con Aldo Tilar. Contame, Aldo, ¿qué haces y por qué estás en esta marcha? Bueno, mi cargo es subsecretario general del Centro de Empleo y Comercio. Venimos a acompañar a esta movilización como uno de los sindicatos más fuertes de Mendoza y porque nos sentimos comprometidos con la situación. Debido a que todos tenemos primos, familiares, hijos, nietos que tienen una educación pública y a la cual puedan acceder y que no sea solamente para un sector de la sociedad. Yo creo que todos tienen el derecho y la gana y la oportunidad de poder estudiar para que le demos igualdad de condiciones a todos los estudiantes de este país.